con sus narraciones de suspenso, terror, misterio. Pero aquí queda con ustedes el siniestro Dr. Mortis. Disfruten hoy de esta agradable historia de horror que he titulado así. La agonía. Hoy les relataré un hecho verídico que me fuera contado en otra dimensión del tiempo, por cierto, por Sedorov Kalchine, un soldado búlgaro que luchara en la guerra turco-rusa a comienzos del siglo que los mortales llaman 20. Las tropas búlgaro-rusas avanzaban a través de los bosques, batiendo a dos batallones turcos que emprendían la retirada, pero defendiéndose encarnizadamente. Los soldados corrían agazapados con sus fusiles prestos, mientras desde sus espaldas el fuego de la artillería hacía estrago entre los turcos. En medio de las huestes victoriosas corría Kalchine, un muchacho no mayor de 18 años, y otro de apellido Sidorov, ruso-ucraniano. El joven fatigado redoblaba sus esfuerzos para no quedarse atrás en aquel asalto en que muchos de ellos no volverían jamás a cargar un fusil. Kalchine se detuvo por instantes breves para ayudar al otro. Gracias, Sidorov. No te retrases o nuestros oficiales te pegarán un tiro en la nuca. Adelante. Pronto habremos batido a los turcos y tendremos triple ración de vodka. Adelante, hijo mío. Creo que no podréis correr más, Kalchine. El fusil me pesa como plomo. La mochila me doblega. No te detengas por todos los íconos. El teniente viene corriendo a 20 metros tras nosotros. ¡Pegados! ¡A tierra! Menos mal que podremos descansar, muchachos. Escucha cómo ladra ese oficial. Supone que somos bestias de carga. Claro, como él va sin mochila. Parece que nos están ubicando. Silencio, todo el mundo. Nadie hable. Los marranos están afinando la puntería. Deberíamos cambiar de sitio, señor teniente. Silencio. Soldado Kalchine. La orden, señor. Desadelantarás el lugar donde está emplazado el cañón que nos cubre con su fuego. De ahí no podremos continuar el avance y corremos el riesgo de ser cortados. A la orden, señor teniente. Localice el cañón y silencielo. Silencielo a una costa de su vida. Lléveselo a Sidorov. Perdón, señor. Pero eso es imposible. Es un niño. Soldado Kalchine, obedezca o lo hago fusilar en el acto. Kalchine se mordió los labios y arrastrándose sobre el vientre, se acercó a Sidorov. Este estaba ya descansando, pero en la mirada notábase que aquello que él había tomado como un deber patriótico que no comprendía del todo, lo estaba asustando. Era el temor a la muerte que se presiente, que está latente en todas partes en un campo de batalla. Silencio, excepto las explosiones esporádicas del cañón turco, cuya voz grave pronunciaba una sentencia de muerte. Sin embargo, los búlgaros sabían que aquella calma era precursora del contraataque enemigo. Escúchame, muchacho. Se nos ordena ubicar ese cañón y silenciarlo. Debemos hacerlo si queremos conservar la piel. Sí, sí, Carlos. Tienes miedo, muchacho. Sí. Creo que sí. ¿Usted no? Sí. Estoy muy nervioso. Ahora cierra el pico y arrástrate sobre el vientre. Me seguirás. Después, te despojarás de la mochila. Deja el fusil aquí. Nos bastará con el yatagán. Por ningún motivo te incorporarás sin una orden mía. ¿Entendido? Los dos búlgaros comenzaron a avanzar hacia las líneas enemigas que el bosque ocultaba a sus ojos. Así transcurrieron 10 minutos. El cañón no volvió a rugir y Carcine comprendió que los turcos estaban preparando su contraataque. Un asalto que desalojaría a ellos, los búlgaros y rusos, del bosque. Se trataba entonces de silenciar ese cañón antes que esto ocurriera. Ese maldito cañón les había detenido. Había que ganarles de mano a los turcos. Todo era silencio ahora. Solamente el leve roce de la hojarasca al ser hollada por Carcine y Sidoro. Pasó un cuarto de hora. De pronto Carcine se detuvo haciendo un gesto al muchacho. ¡Alto! Ahí están los cerdos. ¿Y el cañón? Debe estar emplazado un poco más atrás, sobre aquella colina. Ahora tenemos que proceder con cautela, hijo mío. Siguieron su avance. Por entre los árboles podían verse las siluetas de muchos turcos y de vez en cuando el sol hería a alguna bayoneta haciéndola refulgir. En ese preciso instante... ¡Atención! ¡Rusos a la vista! ¡Atención! ¡Nos han descubierto! ¡Los nuestros se lanzan al ataque! ¡Viva el zar! ¡Viva Bulgaria! ¡A la tierra, Sidoro! ¡Agir, estúpido! De Carcine. Habíase puesto de pie y levantando el fusil se lanzó contra las filas turcas. Detrás, a 300 metros, se oían los gritos de los aliados, quienes, suponiendo que los disparos de fusilería indicaban que Carcine había cumplido su tarea, atacaban. Lanzando una blasfemia, Carcine corrió tras Sidon. En ese instante algo rojo brillante reventó ante sus ojos no lejos de él. Carcine pudo ver aún cómo el cuerpo de Sidoro corría con el fusil en ristre. Pero aquel cuerpo no tenía cabeza. En su lugar gruesos borbotones de sangre esparcíanse alrededor. Luego lo que quedaba de Sidoro se desplomaba como un pelele del cerro. El viejo soldado se encogió de ira. Delante suyo había ahora dos turcos indecisos y aterrados. Uno de ellos disparó a quemarropa sobre Carcine. Una mancha roja apareció en el bajo vientre del soldado. Pero su bayoneta trabajó bien. Por dos veces se hundió en el cuerpo del turco, mientras otro huía despavorido de las huestes triunfadoras. Cuando Carcine comenzaba a perder el conocimiento, pudo escuchar los gritos de triunfo de los aliados. Poco después, la bruma lo envolvió y Celodo, Carcine, no supo más. Cuando el búlgaro abrió los ojos, no comprendió nada. No sabía si estaba vivo o muerto. Ya no era el combatiente de horas antes. Carcine deseaba saber dónde se encontraba y qué le había sucedido. ¿Estaba herido? ¿Sus compatriotas lo habían abandonado? No. No puedo estar muerto. Pienso. Hablo. No. Ya volverán los soldados. Me recogerán. ¿Y si no vuelven? Carcine quiso mover las piernas para incorporarse, pero fue inútil. Ni siquiera podía levantar la cabeza del lugar donde la tenía apoyada. Entonces, estaba muerto. Pero, ¿era eso la muerte? Por último, haciendo un gran esfuerzo, logró soliviantar la cabeza. Ahí a su izquierda había algo grande, tendido sobre la hierba. Cerró los ojos y los volvió a abrir. Sí, Carcine. Es el turco que mataste. Míralo. Tiene dos agujeros en el vientre producidos por tu bayoneta. Y la noche estaba cayendo sobre el bosque. La noche. Estoy junto a un cadáver. Más allá debe haber otros y otros. Es necesario que abandone este lugar. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Estoy herido. ¡Socorro! ¡Socorro! Pero comprendió que sus débiles gritos no serían oídos. Abatido dejó caer la cabeza. No quería llorar. Debía intentar moverse. Un esfuerzo más, Carcine. Eso. Ahora estás de rodilla, Carcine. Cuidado. Mantente firme. Pero nada pudo hacer. Lanzando un gemido, Carcine se desplomó, pero esta vez su cabeza quedó sobre el vientre agujereado del cadáver del turco. Y Carcine perdió el conocimiento. Cuando volvió a abrir los ojos, el sol comenzaba a lanzar sus rayos sobre el bosque. Sintió sed, mucha sed. Esa fue la sensación primera, y enseguida otra. Un olor agrio proveniente del lugar donde tenía apoyada la cabeza. El cadáver del turco. El cabello se le erizó en la nuca. Estaba junto al cadáver en incipiente estado de descomposición, y su cabeza descansaba justamente sobre el vientre. El terror le hizo olvidar sus sufrimientos. Quiso incorporarse, pero no pudo. Sentía las piernas frías e inertes. La cabeza no podía moverla con facilidad. Probó el brazo derecho. Inerte. Prueba el izquierdo, Carcine. ¿Ves? Ese lo puedes mover con cierta facilidad. El olor a cadáver se acentuaba. Apoyándose en el brazo útil, Carcine hizo rodar su cuerpo a medio metro del turco, lo que le produjo un dolor indecible. ¡Agua! ¡Tengo sed! Miró al cadáver una vez más. Carcine no quería hacerlo, pero su cabeza había quedado en una posición tal que debía mirarlo a menos que cerrara los ojos. Vio el rostro ya sin expresión del cadáver. Las pupilas vidriosas se clavaban en las suyas. Algo así como un tinte oscuro estaba apoderándose de las carnes del turco sin vida. ¡Tengo sed! ¡Sed! ¿Tienes cocina? Tu cantimplora está vacía, Pues bebe de la mía. Tengo buena provisión de agua. Tú. ¿Tú me hablas? ¿No estás muerto entonces? ¿Qué sabes de la muerte? Cuando uno está verdaderamente muerto, Carcine, ¿acaso no eres tú ya un cadáver? La diferencia entre tú y yo estriba en que tú puedes sufrir y yo ya no. por él. Por eso te agradezco que me hayas matado, Carcini. Bebe. Bebe de mi agua. Acércate. Agua. No me tengas temor ni asco. Así como mi cuerpo se descompone lentamente, así se descompondrá el tuyo dentro de algunas horas. Bebe de mi agua, Cachine. Bebe, enemigo mío. No, no. Yo estoy volviéndome loco. Tengo sed. Sed. La cantimplora de él está llena. Sí. Beberé. Beberé de tu agua, buen amigo. Y Carcine bebió de la cantimplora del turco muerto. Se sintió más reconfortado y su primera idea fue separarse lo más posible del olisqueante cadáver de su salvador. El hombre a quien Carcine había matado le salvaba ahora la vida. Rápidamente, tan rápidamente como sus dolores se lo permitían, se alejó algunos metros, cuatro quizá. Pero el esfuerzo lo venció y cayó sin sentido una vez más. Pasaron las horas, muchas horas. El sol calcinante se perdía en el horizonte y el crepúsculo, como un velo mortuorio, se extendía por sobre la comarca. Un olor nauseabundo esparcíase ahora en todos los ámbitos. Carcine sintió que el estómago se rebelaba y fue entonces que vio al turco que le diera su agua. Efectivamente, ese era el fin que esperaba al mortal, a Svelodov Carcine, convertirse en un cadáver cuyos cabellos habían comenzado a caer. La piel del turco, oscura por naturaleza, mostraba unos tintes amarillento pálidos. La piel de la cara, al inflarse, habíase rasgado tras las orejas y hormigueaban algunos gusanillos productos del mismo cuerpo humano. Los pies y piernas, oprimidos por las polainas, se habían hinchado y por entre los cordones sobresalían enormes ampollas. Los ojos hundidos parecían reírse de Carcine. El búlgaro, lanzando un gemido, cerró los párpados y esperó. ¿Esperó qué? Con la mano izquierda aferraba la cantimplora poco menos que mediana de agua. Hizo un enorme esfuerzo y se soliviantó, pero la cantimplora escapó de sus manos y rodó sobre el pasto vertiendo todo el líquido precioso. El pobre hombre quedó con la cara enterrada en el pasto mientras lloraba convulsivamente. De pronto, algo sordo le hizo levantar los ojos. Aquello había sonado en el cadáver del turco. El vientre había reventado con siniestro estallido. ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! Pero déjeme de aquí. Cuando a la mañana siguiente el batallón de zapadores pasó por aquel lugar, se encontró el cadáver putrefacto de un turco y a 4 metros de distancia un búlgaro moribundo. Era Slodov Karchine. Hoy día el hombre vive recluido en un manicomio de Sofía, el cabello completamente blanco, los ojos hundidos, las manos sarmentosas y la mirada vaga es lo que queda de aquel que agonizó 4 días junto al cadáver de su enemigo putrefacto.